Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. Increíblemente, el recital acústico que los Fabulosos Cadillac dieron en la cadena MTV nunca fue editado en forma oficial. Y eso que los Cadillac fueron la primera banda de habla hispana en participar de un MTV Unplugged. Aquel show comenzó con esto que estamos escuchando, Manuel Santillán, El León. En el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas, y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía le rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas, y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso que antes de morir el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales, que desconcertados miraban, y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que se toda la gente y a dónde va Manuel. Para el mar, para el mar, para el mar. Santo y dolor, sufrimiento al pueblo, que se ahoga y se hunde en el mar. Para el mar, para el mar, para el mar. Santo y dolor, sufrimiento al pueblo, que se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el León Manuel Santizar. Abandonaron la institución, nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Pues sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del León. ¿Cuáles eran, Manuel? El León Manuel. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar. Ah. We'll be right back. canción. Está haciendo vos. Está empezando a hacer calor acá, ¿no? Sucedió el 29 de septiembre de 1994. Ese día los Cadillac ingresaron en un estudio de Miami para presentarse en un show que nunca fue editado ni en CD ni en DVD. Es decir, solo se pasó por televisión. Ese día los Cadillac tocaron El Genio del Dub en una versión que incluyó un pasaje de Wake Up de Ian Dury, una canción que luego sería reversionada e incluida en el disco de Reencuentro de 2008. Pegado en aquel MTV Unplugged, el satánico Dr. Cadillac. Los Fabulosos Cadillac en vivo, material inédito. Dale, Kiki. We'll be right back. amor es un tipo más. Y que poco a poco te fuiste yendo, poco a poco te fuiste yendo de nuestro lugar. Te sienta bien el sol, te sienta bien ser cool, te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir y decir que te fuiste yendo de nuestro lugar. Para tu amor. Siempre un idiota para convencer. Hazte tomar la noche como un boy scout. Hazte sobre mi vida como tu papá. Lo estoy tocando para usted. Lo estoy tocando para usted. Lo estoy tocando para vos. Lo estoy tocando para vos. Yeah. Oh yeah. Te comió los pies y que ahora sos un tipo más. Y que poco a poco te fuiste haciendo, poco a poco te fuiste haciendo de nuestro lugar. Te sienta bien el sol, te sienta bien ser cool, te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir y decir que te fuiste haciendo de nuestro lugar. Estamos muy contentas de estar aquí hoy. Y al final de aquel concierto para MTV, la canción que todos estaban esperando, el gran hit del momento, que sonaba en todas las radios del continente, Matador. En el matador nací en barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el león San Millán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Mira, hermano, en que terminaste, porque le armó un mundo mejor. Suena. En el matador me están buscando. En una fría prisión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación. Pusiera en mano.